y le doy rec de vuelta. Después puede escuchar la primera o la segunda parte. Ya saben que en la primera parte estaba Sarís. Y en la segunda... Está Sarís también. Está Sarís, pero está haciendo el juego. Seguro, ahí estamos metiéndole a esta voz. Esta calienta lindo, Acá en el estudio del empalme entra uno y sale otro porque no hay lugar para dos. No, pero es precioso esto. Vamos arriba, Correa. Iba a contar una anécdota. Vos que pusiste... Claro, lo dejamos de DJ acá a... Cualquier cagada. No, lograste meter un tema, pero ya cuando se terminó el otro no pudiste rebobinar. No quise hacer cagada porque mirá si te toco algo ahí. Es una noche gélida, está soplando un pampero, pero impresionante, salí afuera y me congelé. Che, el que pusiste vos es el del blues. Papos, te voy a contar una anécdota. Decía acá, Virica. Una anécdota virícola. ¿Quién es que decía eso? ¿No te acordás vos que tenés todas las anécdotas de los personajes de Guichón? ¿No te acordás quién decía? Tengo una anécdota virica. No, yo no me acuerdo. A mí me dijo Gabriel que era Patico. Tengo una anécdota virica. El fútbol, Patico. Ahí va. El veloz puntero de Racing. Seguro. Más veloz que Caritá. Vamos a contar una anécdota de fútbol, pero primero te cuento esta. Arranco yo y después seguís vos. Anécdota tuya cuando salieron campeones, creo que no hay. No, bueno. Voy a contar una anécdota acá, si nos quieren llevar preso, ahora es el momento. No estamos tomando nada porque no decidimos abrir las botellas de vino. Bueno, te cuento la anécdota de Papo, que es el que pusiste vos recién. No obstante, lo cual me sigue gustando el cabaret, dice... Pero bien vivo a Papo en el Teatro de Calle Verano allá en Montevideo. Mirá qué bueno. Hace años. No obstante, lo cual se llama el teatro. Sí, lo vi en vivo, cantó la que sabemos todos, que nos gustaba algo de Papo, pero que no estábamos tan interiorizados. Ruta 66, esa. Ruta 66. Esa la cantaba. Dije, lo bueno, mirá, la anécdota que tengo, que el loco arrancó, empezó con la guitarra, y te plim, plam, pam, pam. Y pasó como media hora y no cantaba. Y dijo, discúlpeme, me colgué, ahora voy a arrancar. No estuvo con media hora haciendo... ¿Viste? Sí, con los acordes de la guitarra. Un fenómeno. El Papo falleció hace poco. ¿Poco? ¿Hace cuánto? Hace tiempo. Sí, 5 años, 10 años. Sí. Che, la anécdota de Papo está buena esa también. Ahora vamos a hablar un poco más de Papo. Es uno de los tipos que me cae bien. Yo lo conocí personalmente también. Pero fuimos con una escuela de acá. Era una escuela de la colonia Pintos Viana. Y la maestra era Analía. Hicieron una tarea formidable, mira que ahora que está escuchando el viejo Araujo, una tarea formidable durante 1 o 2 años, yo no recuerdo, creo que fueron 2 años. Hicieron una cooperativa con los gurises, eran pocos alumnos, eran creo que 10 o algo así, una cooperativa de... producían en una huerta productos orgánicos. Bueno, todo lo que hay, lechuga, zapallo, boniato. Después, a final de año, los productos que se podían envasar, los hacían envasados y lo vendían en una feria en Guichón. Para mí fue una de las pocas experiencias que he visto en toda mi vida, pero formidable. La promotora era la maestra Analía. Y el asesor, el oyente del empalme, Eduardo Araujo. Mirá, qué bueno. No sabés, me acabo de enterar, es muy bueno. 2001. Digo, mirá, mucho más acá. Nosotros cuando estábamos en quinto de escuela, la 39, se hizo un emprendimiento que se llamaba Cooperativa La Colmena. Juntábamos botella y juntábamos huesos de vaca, huesos. Y digo, que lo hacían tipo para comida, para perro, no sé qué, aserrín. Puede ser, en aquella época se veía que era permitido. Y lo hacían. Y con esa plata hicimos un viaje a la represa de Palmar. Y fuimos a Gruta Palacio también. La maestra era Graciela Fleit. La otra vuelta nos acordábamos conversando con Mauricio Guichón, que cada tanto escucha también en empalme. Lo que pasa es que en medio, como es, no es muy descarado como nosotros, ¿viste? Él es tranquilazo así, el Mauri, pero digo, nos acordamos eso, que de los emprendimientos de la cooperativa también. Mirá, vos no sabía eso, de hueso de perro, hueso para los perros. De vaca. De vaca. Ah, sí. Creo que hace rin. Y capaz me estoy equivocando, no sé. No, si digo, si alguno que esté escuchando me puede ayudar, me puede corregir. Y no, tanto, no, va rumbeado, porque creo que no podía excederte porque lo pasás, me parece. No sé si sí, sí, claro. Y entonces te decía, esta cooperativa de la colonia Pintos Viana 2001, creo que fue, 2001 o 2002. Capaz duró hasta 2003, no me acuerdo. La maestra era Analía. Y estoy grabando esto y después le vamos a hacer escuchar esto a la maestra. Y estaba de asesor nuestro oyente del empalme, Eduardo Araujo. Que unos tiempos muy bravos, porque estamos en plena crisis. O sea, La crisis que nos pegó a nosotros fue esta de ahora. La del 2001, nosotros teníamos un equipo bravazo armado. Muy buen equipo. Nos revolvíamos como tigre. Y dentro de las ideas del viejo, que fueron buenas, aparte del laburante al mango, ¿no? Él ponía primero el lomo que todo. O sea, no había forma de combatirlo con el primero que llegaba y el último que se iba. Y para él la solución eran las huertas. Y no pudo con Macondo, porque lo miraban como que estuviera hablando chino. Y Macondo lo que tiene es que a veces capaz que a ver, ojo, capaz que no he tenido la posibilidad de conocerlo, pero mirá, es inevitable que te diga esto. No pudo él, que de repente tenía un fin bueno, pero el que está pudiendo es el otro, este Vega, ¿no? ¿Me entendés? Ah, sí, que anda con la huerta también, es casi lo mismo. Entonces digo, de repente si lo dice el vecino que está al lado, no le damos bolas y capaz que lo tratamos como si fuera loco, pero si nos venden enlatado el producto de otro lado, decimos, no, esto sí, es lamentable. Es lamentable. Mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando eso. Esto lo voy a recortar y te voy a mandar solo con esta opinión empaquetada. Así, vamos a ser como los políticos, vamos a hacer un poco de... Y lo vamos a mandar, y si lo vamos a mandar a César Berga. No es que no haya... Claro, pero escuchame, Correa, no hay que no haya idea genuina acá. Es que la idea a veces tiene que ser acompañada por alguien. Y ese alguien tiene que tener peso. Es lamentable, pero es así. Es así. Pero, bueno, y este compañero nuestro hizo el tal esfuerzo. Él estuvo... Pienso yo que no llegó a 10 años, pero por ahí 6, 7 años. Él había venido ya de Rocha para acá, de Rocha o de Melo. Había venido para acá porque había conocido a una señora que es de acá, que ahora, dicho ese paso, se fue de vuelta para La Paloma. ¿Vos la conocés? No. Es grande el apellido, una señora... El que está en La Paloma ahora, que estamos hablando para Ujo. Sí, está en Melo, Cerro Largo. ¿Y quién está en La Paloma? Darwin. Ah, está. Bueno. Y hizo un esfuerzo enorme por convencernos a todos. Claro, nosotros le seguimos en parte, la parte de tomar vino y eso que él también le gustaba, la seguimos, y la de huerta no. Nosotros estamos dentro de los culpables. Pero está, como yo hacía una tarea de fotógrafo, lo promoví bastante. Yo convencido que lo que él decía era me parecía verdadero, ¿no? Hicieron esa experiencia con la escuela, che. Y al final, mirá todos los rodeos que doy para contar la anécdota. Hicimos el viaje hasta el este, incluido las cooperativas, ellos querían conocer las cooperativas de Colonia, la de los quesos, la de los dulces, y fuimos para allá en un ómnibus, y el viejo no fue. Entonces, y llegamos al puerto de... ¿Cuál es el puerto grande que hay ahí en Colonia? Carmelo. Carmelo, bueno, será Carmelo que llegamos. ¿Dónde llegan los ferries ahí? Sí, me mataste ahora. No, es el puerto Colonia. Bueno, Colonia, debe haber sido el puerto de Colonia. De Colonia. ¿Sale Buquebú ahí? Sí, ahí. Llegó un bote de eso grande. Quedamos mirando nosotros como buenos paisanos, y la cadera quebrada, ¿viste? Mirando así. ¡Qué bote grande anoche! Yo y todos los gurises, yo incluso daba con la cámara en la mano. Y de repente noté que había ojos sobre nosotros, ¿viste? Me diciendo, mirá los paisanos mirando el bote, ¿no? Nunca habíamos visto un bote tan grande, ¿viste? Y me dice, si no lo interrumpo, me dice uno que estaba al lado mío, dice que usted que está mirando el bote, dice, mire que tiene un gran artista al lado suyo. Y digo, sí, el Canario Fernández, que era el que estaba al lado mío. No, dice, Papo Blues. Y miro, sí, un tipo sentado en el cordón de la vereda, sin camisa y de short y de alpargata. Y lo miré, yo lo conocía por la foto. Y era él. Y vos sabés que fui y lo saludé, y le digo, ¿te puedo grabar? ¿Cómo no? Me dice. Y ya que nosotros lo queríamos, con esa sencillez nos ganó del todo, ¿viste? Y estuvimos hablando un rato, no me acuerdo de qué. Viste, que bueno, ¿no? A veces la sencillez de los artistas en las entrevistas más menos pensadas, ¿no? Porque vos no tenías pensado eso, vos estabas mirando un bot. Me pareció así. Yo siempre digo, ¿no? Al artista a veces lo hace más grande ser sencillo y humilde que los discos que vende, igual son los que... Los que te hacen ser profesional para poder sobreviviendo a lo que es ser artista acá en este país. Ese es otro tema, ¿no? El gran tema, ¿no? De el arte en este país es muy difícil también. Tener que tener un punto, un tema, sacar algo y que te suba para arriba. Porque acá hay muchos tipos de folclore, hay muchos, pero quedan ahí. No viven el folclore. Y de repente hay algunos que vos decís, pa, vete, y llega. Está saliendo una conversación bien interesante. Ahora, lo que me hiciste acordar es que murió Pepe hace poquitos días. El Pepe Guerra, sí. Yo lo relacionaba al Pepe Guerra también con, con toda esa camada de artistas tipo el Sabalero. Y yo, vos sabés que yo empecé a escuchar mucho porque vos una vuelta hiciste un programa con Higinio Mena, que yo no lo conocía. Y claro, muy muy bueno, ¿eh? Anarco y... Gente de pueblo, leche. Ah, impresionante. Impresionante. Y la capacidad está, es, como si viene a ser, digo, es que Sabalero como que copió un poco de él, pero también, digo, tenía esa tonada de que rescataba, ¿viste? Y revaloraba a los artistas del pueblo, a los personajes, ¿me entendés? Lo hacía canción. Sí, brillante la poesía. Lo hacía canción. Está loco. De Higinio, ¿no? Sí. Poder retratar a esa gente, ¿no? Sí, sí, bueno, Pepe Guerra, ¿qué te puedo hablar yo? Pepe Guerra es un fenómeno. Sale bien, dice Ernesto, pero tan lejos del micrófono todavía. Mandá el saludo, Ernesto, ahí, ahora está saliendo mejor. Tenía el audio tuyo que decía, ¿cuál es el Guevara Lynch? ¿Cuál es Guevara Lynch? Ahora sí sale fuerte. Fuerte y... Che, ¿qué te iba a decir? El Pepe Guerra, sí, yo no tengo la... No tengo la misma admiración del Pepe Guerra que del Salero. Salero lo conocimos acá también. Antes de morir vino, pobre. Menos un año por ahí, antes de morir. Vos me contaste, si no, yo aprecio también un poco más y tengo más consideración por el Sabalero que por el Pepe Guerra. Ahí estamos en lo mismo. Sí, en lo mismo, sí. Y de dúo folclórico, digo, a mí, por ejemplo, me gustaron los limareños, pero me parece que la Barna Carrero... A mí me tengo que elegir el hijo de la buena carrera. Mira vos, leí ayer la historia de, porque sigo una página de Rocha, de Lo Sucará. Ah, Lo Sucará, bueno, está, sí, también. Es, también, Lo Sucará, sé lo que es. Víctor González, ¿cómo era? Humberto. Humberto Piñeiro. Humberto Piñeiro, sé lo que es. Digo, hay buenos músicos acá en Uruguay. Buenos músicos. Bueno, acá en Quechón tenemos alguno también. Lo que pasa es que es difícil. Yo en una vuelta no pude ir a verlo, estaba el finado Coco Rivero. Y el otro Botija, Cangú, tuvieron Sala Citarrosa, tuvieron El Prado, y nunca pude ir a verlo, pero digo, anduvieron bien. Y claro, porque de noche el horario que vos estás trabajando ahí. Claro, sí. Tenés que suspender el básquetbol para ir. Sí, tengo que pedir o algo. Yo, por ejemplo, ahora no estoy de licencia, pero saqué porque estaba con la cabeza quemada, viste, mal, digo, tenés que liberar un poco. Sí, yo pensaba, cuando vos dijiste que venías para acá, yo digo, estoy loco. Con las heladas que están cayendo, ¿irá a disfrutar algo? Que lo disfruto, ¿sabes? Al pueblo, lo disfruto, sí. Cada vez que vengo, en estos últimos tiempos, te lo he comentado como por privado, cada vez que vengo he venido, estas últimas veces he venido más que en otros años. Y he tenido más diferencia que en otros años, pero porque es fácil la cuenta, porque he venido más. Cuando vengo menos, no tengo mucha diferencia. No que me peleé con personas ni nada por el estilo. De opiniones, estoy conociendo más esta generación de guichoneses que yo de repente cuando estaba acá en el pueblo no lo miraba con estos ojos, porque yo crecí, yo me fui con 16 años. Y toda esa semblanza que yo hago son con el alma y el ojo de un niño, sin maldad. Bueno, ahora es el momento de darte una mala noticia y escuchar una canción. Una relacionada con el clima, que es lo que estamos hablando, que se llama Todas las hojas son del viento, de adivina el intérprete, Pescado Rabioso. Ahora cuando llegué a tu casa buscá Pescado Rabioso. Y la otra mala noticia es que te dije un día, mamado con el Ernesto. No, la verdad es que habíamos tomado solo 3 litros. Nada, estaban impecables. Formateó 7 veces la máquina y mandó a la mierda todos los audios que yo tenía. No, los respaldé. Qué boludo, o sea, la culpa fue mía. Los audios... incluidos los poemas tuyos grabados. No pasa nada. Borramos 4 años de audio de la gente, ¿sabes qué? Vamos a aguantar más. ¿Sabes lo que es borrar 4 años de audio? Eran miles de audio. Mirá que no exagero. La semblanza coge lo de menos, digo no, lo otro que no tiene función. ¿Dónde quedó? Está en los programas subidos, porque yo subo los programas a Internet Archive. Lo buscan así, en el Empalme, sí. Radio Rock, las 2E primera con mayúscula. También, bueno, están ahí, los programas están ahí y por lo tanto las semblanzas están ahí. Pero lo que pasa es que tenés que comerte a veces 2 horas de programación para escuchar la semblanza y entonces te desanimás. Así que voy a escuchar semblanza escuchando 2 horas de programa. Yo esa semblanza tampoco la respaldé porque yo te la mandé por WhatsApp como que te mandaba un audio, ¿viste? Agarré y la empecé. Yo burro fui, pero no tanto, porque cuando supe que este muchacho iba a formatear la máquina, yo respaldé lo que estaba en el disco de... pero me olvidé que tenía archivos en el escritorio. Y ahí es donde estaban los audios de la gente. El que seguro de que puede tener toda la semblanza es el lagarto del vertedero. Sí. Bueno, vamos a dedicarle un tema al lagarto del vertedero con estos fríos, che. Él igual se va a hacer rico, porque viste todos los tiempos que han venido para vender la torta frita. Ah, torta frita, sí, exquisito. Para mí ha engrosado su patrimonio. Ojalá que sí. Le vamos, lagarto del vertedero, este tema es para ti. Este no es, che. Todas las hojas son del viento. ¿Por qué me aparece con otro nombre? Porque no tomamos ni un trago de vino. Entonces le vamos a dedicar otro, che. Este que suena a corte marcial. Mirá, para el lagarto del vertedero. Yo lo puse ayer, pero lo ponemos hoy de vuelta. Vamos arriba. Kurey Cham. Sumo. Ah, oh, bueno. Vado. Kurey Cham. Para el lagarto del vertedero. Según la encuestadora Yaguareté Consultores, este es uno de los inviernos más fríos que estamos teniendo y más largos de los últimos 50 años. ¿Qué dice tu estación Boquipuano ahí en Valle de Sorba? Sí. Sin lugar a duda, digo, ha hecho mucho frío, sí, mucho frío. Yo llegué, digo, te cuento otra vez, yo llegué el viernes y la verdad que estaba crudo. 5 grados bajo cero hizo. Sí, fue en... tengo un mensaje que después te lo voy a pasar, de un amigo que hacemos feria todos los domingos de Tristán, yo ya le avisé que no iba, el viernes para sábado, fue en el lugar donde hizo más frío en Uruguay, fue Guichón. Llegamos anoche, sí. A las 6 de la mañana me desperté para ponerle unos palitos de leña a la estufa y le digo a mi señora, mirá por la ventana, era todo blanco, loco, pero impresionante. ¿Vamos a ponerle una astilla al fuego? Dale. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Sin micrófono no va a salir nunca. Che, vamos a tener que cambiarle. Prometimos una cosa a la audiencia que era hablar de la trata de personas y hablamos un poquito. Al comienzo, bueno, sí, hablamos poco en realidad, no defraudamos. Pero después nos fuimos al carajo con todos los temas. De las varices no vamos a hablar, vamos a hablar del frío. Que es a mí me parece un tema interesante. El tema frío. Vos venís de allá a una casa con aire acondicionado. No, acá. Acá tenemos una estufa que tuvimos que prenderla. Nos llevó un día que se lograra el microclima, ¿viste? Porque la estufa, veíamos como, o sea, no te larga humo para adentro, pero no te largaba calor. Entonces decimos que lo está largando para afuera el calor. Era raro. Absorbiendo el ladrillo todo lo que no tenía. Totalmente, porque hacía años que no se prendía. Recién después de las 24 horas, como que logramos el microclima, como se dice, y no se ha apagado la estufa de viernes, sábado, domingo. Debe pasar en muchas casas de pobre, los que tienen leña, te aviso, porque no es un artículo barato, no es un producto barato. No. ¿Sabía eso? Y estamos rodeados de monte, ¿no? Sí, es claro que sí, y veo que en Guichones, digo, todo el mundo vende leña. Sí. Yo, por suerte, he tenido como... la suerte que me han regalado leña, entonces tengo la suerte que te contaba. Sí, sos privilegiado. ¿De qué hablamos? ¿De si hay fuego, decía el paisano? Ah, no sé. ¿Hay asado? Ah, sí, bueno, está, sí, el juego, yo siempre... ¿Por qué te quedó mal eso? ¿Y dónde conseguiste molleja? Vamos a hacerle propaganda escondida a la... Después yo voy a buscar igual un kilo de asado. Creo que los carniceros son de Maldonado, me dijeron, digo, o de Pando. ¿Era la ex carnicería de Piche González? Mira, yo te digo una cosa, nosotros en un momento, ahora somos pobres, pero en un momento tuvimos mucho dinero. Y salíamos a buscar molleja acá en Macondo y te decían, no, usted, ¿de qué país viene? ¿Cuándo ha habido molleja en Macondo? Y después yo me tiré por abajo las bolsas que se la vendían a clientes especiales, entre comillas. La puta madre, sí. No, ¿vos sos un cliente especial? No, fui y compré, que no me conocían ahí, vos pará, corré. No me conocían, compré y está, fue molleja. Y la hicimos, viste, de 1.000 pesos cada molleja. ¿Cuánto sale? No, digo, mira, compré... Para. Menos de 500 no. No, pero mirá, compré una rueda de chorizo, molleja, riñones, no sé si otra cosa más, 800 pesos lo salió. Sí, no gasté más que eso. Jugar 5 de oro, jugaste 5 de oro y sacás, seguro. Te regalan leña, te cobran 800 pesos una rosca de chorizo y molleja. No, increíble. Sí, no. No llegó a 1.000 pesos. Le voy a preguntar a aquella si está escuchando que me ayude. Porque hoy queríamos ponerle alguna cosita más y agregamos asado y las dos tiras de asado me salieron 700 pesos. La tira de asado me salió más caro que lo que te contaba anteriormente. Sí, el asado. Y bueno, un gusto tener que darte. Seguro el asado trae el hueso y pesa. Che, nosotros teníamos propaganda hace 25 años de esa propaganda, de esa carnicería cuando era el Piche, el Caporán. Los mejores asados los comimos en esa época, por eso te dije que éramos ricos. Las mejores morcillas también. El Piche está retirado ahora. Sí, como me enteré, sí. Y digo, yo le compro siempre a Pacheco. Quedamos de contar anécdotas de fútbol, no las contamos, pero te cuento una de carnicería. Que ya que estamos hablando del Piche, tuvimos como, no sé, 2 años, 3 años, capaz 4 años, propaganda del Piche. Nosotros salíamos a pescar, pero con cada asado que daba envidia de los turistas que cruzábamos en el camino. Era brutal. Y el Piche llegaba, decía, mirá, sí, vi la foto que me mandaste. 380 kilos, que mandó aquella. Mira. No. ¿Jugaron a 5 de oro hoy? 770, molleja, riñón y chorizo. Y 380 el kilo de chori. Impresionante, esa carnicería. Y mirá. ¿Cómo se llama la carnicería? ¿Era que estaba el Piche González? La que estaba el Piche. Y Laura me mandó un mensaje, mira, que está con la estufa con lo que sobró de hoy. Dos tiritas a hoy. Impresionante, conseguí. Llegó. Así que llegó. Esa carnicería la tenemos que visitar. Che, y cuando era el Piche de Caporanga, dice: vení temprano. El Piche le gustaba conversar, sobre todo en su profesión, era un especialista, ¿no? Y mientras hablábamos, el Piche me decía: mira, probá esto, el queso de chancho que hacía él. Y vos sabés que yo iba a ponerle a las 9 de la mañana y me volvía a la 1, pero ya no tenía que almorzar, porque el loco me iba mostrando que la mercancía que él tenía era de calidad. No, era buena, digo yo, por ejemplo, las morcillas se las compramos a él todo. Porque... Si hubiera estado el Piche hoy te cobraban 5.000 pesos. Sí, claro, era de calidad. La calidad era buenísima, pero el precio también. En una vuelta creo que me contó una historia, me dice, vos sabés que me estás matando, dice, porque me llegaron de Paysandú, bromatología, y no me dejan hacer más chorizo, más la morcilla, más nada, me dijo. Una de las últimas veces que... Y que vinimos, bueno, está, pero sí, el que aprendió mucho con él fue Pacheco. Ah, sí. Que ahora, yo siempre le compro a él también, pero justo estaba cerrado ayer, así que le paso a decir a Pacheco que le metí los cuernos esta vez porque por estar cerrado, porque eran como las 8 y ya estaba cerrado. Siempre voy a Carnicería La Fe. Ah, sí. Digo, ¿sabes cuál es? No. ¿Y por qué me dice que sí? Y eso que no tomamos nada, Correa. Escúchame, yendo de, a ver, ¿cómo se llama la calle esa? La que está al costado de la comisaría. Sí. Allá. Ah, sí. Ubico la carnicería cerca del Piche. Seguro. Carnicería La Fe, que era de... Sí. De Raquel Silva. Ah, sí, eso sí. Bueno, ahí tiene Pacheco. Tiene buena carne también, hace buena factura. Para tapar la cagada esta que no lo conocía Pacheco, dejarle una canción, por lo menos. Seguro, te mete una canción. El oso le quedará bien. Y sí, le queda bien. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas. mañanas y las tardes serán mías. A la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entonces, este tema que le dedicamos al amigo Pacheco por esa molleja y el kilo de chorizo que va a mandar mañana. Que va a mandar mañana para el empalme. El oso estamos escuchando, el clásico de Mori, que nació del pedido de una maestra jardinera y que ahora vuelve a cantar con su hijo Antonio Virabel. La fuente que nombrar, me dijiste, Nación, la Nación. Yo vivía en el bosque. También se lo vamos a dedicar a Ana Laura y Victoria, que están escuchando en casa y aprontando el asadito. Es sin cesar las mañanas y las canciones icónicas. Yo lo tengo acá como rock pionero del Río de la Plata. Sí, hay canciones que son reconocibles a 1000 años. Se la pone un marciano y te dice, esa es el oso. Pues la otra es la balsa. La tenía yo, pero en el formateo me tiraron toda la mierda. Así. La balsa, el oso. ¿Y cuál es la otra? Viento, dile a la lluvia, en la balsa. Bueno. En el 70 fue. Grabación en el estudio TNT en Buenos Aires. Rock, canción del autor. Dura 2,55. Todo te dice acá. Morris. La semana que viene, sí. Sale la cortita, la pesca ahí. Sale un buen asado ahí en el Kewai. Te voy a pegar el grito, así que anda. Anda afilando. Eso, anzuelo. Y bueno, tenés que estar, Correa. Ahí te están haciendo la invitación. Va a ser menos frío. Y supongo yo. Tenemos 2 predictores acá. Y los dos están de licencia. Y nosotros pagándole sueldo. El famoso Vilo Púa. Hola, de saludo. Vilo Púa está de licencia hace como 3 meses. Y entró a suplencia Nacho Carbonero, de acá al Valle de Zoo. Y hemos agarrado esta bola de frío y nadie nos avisó nada. No, no dijo nada. Bueno, está, es como Inhumé. Es como Inhumé. Qué relajo, noche. Acá estamos con los pioneros del rock del Río de la Plata. Bueno, el oso, te decía, la balsa, se fue todo con el formateo. La balsa se fue con el formateo. Qué lástima, ¿no? Porque es una noche linda de frío hoy para escuchar la balsa, noche. De tu amigo, ¿cómo es el gordo? Pobrecito, creo que es vivo todavía. El argentino. El de Los Gatos. Yo tengo el disco tengo un disco original acá en CD de Los Gatos. Imperdible. ¿Te acordás de Los Gatos? Sí, Sí, sí, acá estoy buscando, mirá, para hacerte más. Si podés, léeme la crónica de los gatos. Al comienzo comenzó, si yo te digo lo que sé, después voy a leer la crónica oficial de Wikipedia. Que Almendra también está buena. Almendra, sí, Almendra tenía también, pero pasé Spinetta. Bueno. Che, los gatos, los primeros dice que son, ¿no? ¿Cómo no me sale el nombre del gordo? Pobrecito, está re viejo ahora. Lito Nevia. Los gatos salvajes al comienzo y después eran los gatos solos. Y... que la viví de costado, que me la contaron. Ya no eras nacido. No era nacido, no. Pero fue una época que ha permanecido todavía. Ahora capaz que no tanto, pero digo, permanece todavía, digo... es de tu generación, vos cuando ahí estabas, sí, empezaste a escuchar música, papá. Estaban ahí, yo estaba haciendo lo que pasaba. Almendra, Sugenir, todas esas cosas, ¿no? Los gatos primero que todo. Hay un. Yo no sé si vos te metés al Netflix, ¿no? ¿Alguna vez, no? No. Bueno, hay un documental que se llama Rompan Todos, que también está en YouTube, buscalo. Sí, no, vi el trailer. Habla. No precisás ir a Netflix. Sí. Tenés que desamercantizarte. Está en todos lados. Sobre los comienzos del rock en Latinoamérica. Sí, está bien malo ese documental que me estás recomendando. ¿Sí? Yo vi el tráiler y escuché la crítica de un loco de acá de Uruguay que, nada, son opiniones nada más. Son opiniones. Dice que lo que dicen de los Shakers es patético. Pero bueno, está. Lo he dicho por Fattoruso, ¿no? ¿Vos sabías que Fattoruso vino acá? Sí, ¿cuándo? Sí. Si te escuchaba vos. Acá en el Empalme, sí, sí. Fue los dos primeros que estaban ahí, ponerle que Fattoruso actuaba a las 20, a las 5 de la tarde ya estábamos ahí en el cine, yo y el Cangu. El Cangu y yo. Vos, mirá qué bueno. Sí, el Cangu era más fanático que yo. ¿Sí? Y no, y el otro era el director de la guitarra. Abayubá Rodríguez. Sí, sí, sí. Te cuento la anécdota. Y le digo, Cangu, ¿por qué viniste tan temprano? Si quería ser el primero que estaba acá, pero me ganaste por 5 minutos. Bueno, digo, vamos a hablar con el loco. Y vos sabés que, le digo, ¿dónde está? Está ahí atrás el escenario, me dice, ¿viste que vos conocés el cine de acá? Sí, sí, sí. Anteayer fui al cine. Ahí va. Y miramos una película de dibujos animados con mi hija, estaba ayer. Ah, mirá, no sabía, me no me enteré eso. Sí, sí, sí, sí, sí, yo nací añare que no venía, sí. Y bueno, y vos sabés que, dice, está ahí. Para que estoy buscando, ya justo que estamos hablando del Fato. Vamos a poner una canción de él. Gardel, Walro, Extranjero, Lazarovta, Tabaré, El Fato con Japo, porque toco con todo. Que yo busco El Fato solo, que está... Los hermanos Ibaguros, ¿lo conociste? ¿Nos vinieron acá a Guichombo? Sí, andan bien esos locos. Son jóvenes esos locos, ¿no? Yo busco... Eran jóvenes, ahora no. Digo, es como el Tony Pacheco, ¿viste? Digo, empezó a los 16, por eso, pero ya deben tener 50, papá, los guachos. ¿Sí? ¿Y sí? Seguí hablando que yo estoy buscando una sección de... No, es que yo en realidad de música toco de oído, digo, muchos no sé, digo, sé lo que sabe todo el mundo común y corriente, pero vos sos más en eso, digo, vos vas a saber mucho más que yo seguramente, y algunos de los oyentes del Palme también. Yo soy más de la música popular y eso, de murga. Acá, digo, y me acuerdo de murga La Macana, Los Locos del Barrio, La Sin Respeto. ¿De qué año es? Y bueno, La Macana, te estoy hablando del año 90, capaz, antes que me fuera para Montevideo, yo, sí. Sí, sí, por ahí. Era, ¿cómo es? El director era... Juancito López. ¿No lo he visto, Juan, allá? Me lo encontré hace añares, porque creo que trabaja en la OCE, él. Me lo encontré. El correo. Habíamos hablado eso y siempre te digo lo mismo, siempre te digo la voz y el correo. En el correo, sí, lo vi allá en Montevideo. Después no lo vi nunca más. Fue mi primer profesor de guitarra. ¿Vos sabías que fui a 4 profesores de guitarra y nunca aprendí? Si seré burro. ¿Acá? No, acá fui con él. Allá en Montevideo fui con 3 más. Y no agarré, ¿no? No agarré nada, boludo. Yo tenía una guitarra también y después vi que no me iba a convertir en estrella rock y la regalé a Ernesto. Yo tenía la guitarra y la vendí cuando empecé a hacer feria, por necesidad. Eso es peor que lo mío. Sí, es buena guitarra. Buena guitarra, una Yamaha, esa buena, sí, sí. No, es acústica, la lectora es criolla. Bueno, te iba a contar la anécdota del Fato. Y dice, ¿dónde está el Fato? El Fato está ahí atrás. Dice, viste que hay unos vestuarios atrás. Y nosotros, viste, como buenos paisanos, de molestar al ídolo, ¿no? A la estrella. Y el loco andaba ahí nomás, lo mismo que va con el teclado en la mano, sí, porque vino a tocar el solo, ¿viste? Una cosa muy rara, esas cosas que se le ocurren a los directores de cultura del frente. Yo estoy de acuerdo que le den una changa al Fato, porque es un ícono de la música del Uruguay, ¿no? Y del Río de la Plata y del mundo. Estoy de acuerdo, está bien lo que hizo el frente en ese momento. Pero por lo menos que le den una vianda antes a los Macondeiros, ¿no? Decirle, mirá este loco, que le hagan una previa. No sé si me entendés lo que estoy diciendo. Que digan quién es, porque la juventud... Que informen un poco, porque hay gente que no lo sabe, porque si no estás empapado en el tema de la música, no te das cuenta. Hasta en el empalme lo hacemos, nosotros decimos la guarnición, lo que acompaña el plato principal. Si no, no lo agarra la onda ni en pedo. El loco tocó como una hora y yo le miraba la cara a la gente, tenía los ojos cruzados. El derecho para la izquierda, el izquierdo para el derecho, así visco estaban. No entendieron un sorete. Y nosotros tampoco, mirá que no nos vamos a dar mucho de conocedor de música. El Fato es loco tocar esas canciones que toca acá en el cine. En vez de tocar, yo que sé, algo más conocido. En vez de tocar esta que tengo acá, empezó a hacer unos arpegios rarísimos en el piano. Y ni el profesor de música, de guitarra acá lo entendía. Uy, ni la Totó Chuair. Ni a Bayubá. Pero igual, viste, como era el Fato, lo escuchamos con respeto y dijimos, nosotros fuimos a escucharlo al Fato. ¿Y quién nos saca lo bailado? Claro, pero sí tiene, es como si vos, el plato principal hay que acompañarlo con una guarnición, porque por lo menos presentación, o un telonero, alguien que vaya antes. No, teloneros fueron, pero tocaron después, no serían teloneros. Tú fueron los de La Moya, tocaron con él. Claro, La Moya, con el Firao Cocó, capaz. Estaba Leandro, ¿cómo es? El otro Ayala, y dice, ustedes no se bellaquen, dice, hagan una base rítmica pero prolija, les dijo, una cosa así, lo loco, acompañaron una canción que tocó ahí, eso fue la parte más interesante. Pero antes de todo eso, cuando entramos con el Cangu, que era el Cangu y yo nomás que estamos, y el Cangu dice, yo no sé si ir a hablarles porque es una estrella. Claro, es que a veces, viste, cuando te encontrás con eso, digo, como que tenés una vergüenza. A mí me pasa, viste, es una cortita en Aguada, me pasa con mis hijos, viste. Nosotros tenemos la posibilidad de por lo menos trabajar y nos sentimos compañeros de trabajo, por decirte, Leandro García Morales, uno de los ídolos acá en el básquetbol, el Pablo Morales, el Mono Babosi, todos los que pasaron, ¿no? Como por el club. Mis hijos, por ejemplo, digo, no se le da para ir a pedirle un autógrafo, porque lo ven todos los días, porque estamos adentro, tenemos un vínculo. Pero ves a la otra gente, que es lo que le pasa a esta historia con el Cangu, que me contan, otra gente que se desespera porque le firman una camiseta, porque le den un short. Entonces, digo, ves las dos similitudes. Similitudes de que es ídolo, pero depende del lugar que vos lo mires. Cuando te acostumbras a trabajar con él, yo no sé si sigue siendo ídolo. Lo respetá porque es un fenómeno. Pero el que está en la tribuna, que no trabaja, que no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar con ella constantemente, es una... Vos conseguime algo que está ahí, mandame un video, que cumpleaños la gurisa, mandame esto. Vos, hacemos un mensajito que me mande él. Vos, es una cosa de loco. Seguro, yo exageré igual, pero yo no soy tan cholulo. Tengo solo... No. Me saqué partido de una foto sola en toda mi vida. Pero con el Fato sí, lo admiro, sí, pero viste, pero como estamos nosotros dos nomás, le digo al Cangu, voy a ir, dice Cangu, no sé si ir, dice, porque es un ídolo, le digo, yo voy, si me mata a mí, anda vos. Yo la vez que quise ir a decirle algo, que no un ídolo, pero sí un referente político, al Pepe Mujica, me cagó a pedo y me mandó para acá, para Guichón, boludo. Dime, señora, ¿se acuerda? Pues yo se la conté la historia. Estaba en camino a Carrasco y Estado de Israel. Es un acto, ¿viste? Estaba el Pepe ahí, en esa época que los actos del Pepe iban 30, 40. Ahora son multitudinarios. Y vos sabés qué, le digo, yo soy de Guichón, Pepe, no sé, ¿qué hace acá ese? Vaya a pelearla allá, que precisamos gente allá que la pelee. Y yo que le iba a explicar al tipo que se venía para acá, me cagaba de hambre, que mi viejo, ¿me entendés? Agarré una calentura, me fui, me cagó a pedo el viejo. Voy y le digo al Fato, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no me acuerdo, buenas noches, porque eran como las 6 de la tarde. Y el loco puso el piano así, de soportable, ¿no? Creo que era un Korg, un Yamaha, no me acuerdo. O el otro que lo puso así en el soporte. Y yo digo, ya que vine hasta acá, no me voy a volver para atrás sin decirle algo. Le digo, ¿te acordás de la canción que tocaron cuando vinieron de regreso, viste, después de la dictadura, que estuvieron, no sé si en el Francini, o sea, Y dice, ¿cuál? Me dice el loco. Alada, es un tema más raro que Perro Verde. No lo encontrabas en ese momento ni en YouTube. No, yo lo conocía porque en la radio, en la vieja radio de Macondo, estaba el disco de Opa, ¿es, no? Sí, de Opa. Estaba el disco y ese era el tema que a mí más... Yo siempre, en el año 80, 81, lo poníamos nosotros. Me miró así como si te, me estás tomando el pelo, este loco, ¿viste? Le digo, ¿te acordás de algunos arpegios? Y hizo esto el loco así, mirá. Escuchá. Che, este es Alada de Opa, una de las formaciones, dice que icónica y clásica del rock de Uruguay. Candombe Beat, dice. Sí, lo que estábamos hablando acá afuera del aire es que muchas veces nos cuesta interpretar lo que dicen o no le podemos seguir en la cabeza, ¿no? Digo cuando hablaste de eso yo me siento identificado porque a mí me pasa eso. También mucho con Eduardo Mateo, ¿me entendés? Sé que son unos fenómenos porque si hay una mayoría que lo sigue, quiere decir que lo que no lo entendemos somos nosotros, no es la mayoría. Pero digo. Músico despegado, mirá este solo acá de piano, mirá. Bueno, guitarra es esto, está el piano abajo. O sea, claro, es un solo de guitarra. Pero está antes el piano, a ver. Ah, por acá. A ver si es ahí. Bueno, ahí de todo. Ahí bajo. Sí, sí, claro, es todo un popurrí de los instrumentos. Son unos fenómenos. Lo que pasa es que este loco dice que ha recorrido el mundo entero. Bueno, se fueron con problemas de trabajo a Estados Unidos primero cuando vino la dictadura, antes la dictadura, o durante la dictadura, o el comienzo. Comían tocando nomás. Sí, porque a mí me parece que acá en Uruguay como que relacionamos la música, el folclore, por decir, popular, que fue el que tuvo que irse. Pero esta música también, que para mí, puede ser que sea música ciudadana, rock, ¿qué me dijiste? Rock, canto, también tuvieron que irse, ¿me entendés? Y esta gente fueron uno, Rada, el que nombraste. Seguro. Y vos nombraste a Opa, que es este, el... Bueno, están todos ahí mezclados. En esta canción están todos mezclados, porque cuando vinieron del exterior, que había empezó la democracia, 85 fue esto, fueron a tocar un club ahí, que está la portada del disco, es una foto sobre el escenario, no sé si es este... No me acuerdo el nombre del club, pero está el Fato, y está incluso Jaime Rojas afuera, de cuando no era nada, mirándolo. Pero vos nombraste a Opa, pero estuvo... Hubo dos formaciones también con casi los mismos integrantes, que es el Fato, los dos Fato Russo, Osvaldo y Hugo, el Negro Rada. Yo no. Entonces, vos dijiste Opa. Y el quinto, lo conocí al quinto, mirá cómo suena el quinto. Si tú tienes tristeza. Esa es la voz del Negro Rada. Rada, te iba a decir, eso Rada. No, eso es excelente. Excelente. Y lo que a mí me pasa es que, por ejemplo, Mateo, Doro Mateo, seguirle la cabeza es muy difícil para mí. Me ha querido. Yo de esto digo, con Negro Rada, digo, ya es más popular, más conocido. Me parece que todo el mundo entiende lo que dice el Negro Rada. Fernando Cabrera, ya más pesado, pero también es un músico de la puta madre. Fernando Cabrera es muy bueno. A mí me encanta Fernando Cabrera. No lo puedo entender. Y un lele. No lo puedo entender. Toma uno. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. Murió Mateo. Sí, sí, claro. Eduardo Mateo. El disco se llama Mateo Solo Bien Celame. Mateo Solo Bien Celame. Sí, sí. Pero está con el percusionista, Trasante. Oh, bueno, está. A Trasante se lo conocí. Así como es, en vivo. Había un bar que se llamaba, que era tocayo mío, el Tartamudo Bar, que se llamaba ahí en 8 de octubre y Berro, creo que jamás estoy equivocando, en la otra calle corta 8 de octubre, antes de llegar al túnel ahí, y estaba el lugar Trasante. A Trasante lo llevan todo, digo, yo una vuelta fui a ver a Biglietti y lo llevó para a Trasante para que hiciera la percusión. ¿Sí que es de los mejores percusionistas? Sí, sí. Está en la tríada. Trasante, Chichito, Cabral, ¿no? Chichito era Cabral, y o no sé si era el apellido de Cabral, creo que sí. Y el otro, el Lobo. Sí, Lobo Núñez, sí. Sí, sí, sí, ese. Bueno, ese tuvo el placer de conocer a los. Digo, tuvo en la casa, digo, este como es el de los Rolly, Mick Jagger, ¿no? Sí, sí, tuvo con él y eso. ¿Fuiste antes o después de los Mick Jagger? No. Él tuvo con Lumillán, yo no, yo estaba en agua. pero digo, no, te digo que la relación con los Rolly y que esté este tipo es. Viste que hablamos al comienzo de que hay que darle un acompañamiento a la música, una presentación, una, como dicen acá, que te dije que decían una guarnición. Si no, la gente te pasan los famosos por al lado y ni te enterás, nos pasa a nosotros incluso. Pero los tres que nombramos, Mateo creo que no, pero no estoy seguro. Los tres percusionistas que nombramos como la élite de los percusionistas del Uruguay vinieron a Macondo, ¿sabía? ¿A Trasante también vino? Trasante vino y yo lo vi a Chichito en vivo. Me causó una enorme impresión Chichito, pero yo no hablé nada con él porque era muy gurillo. Años 80, lo llaman a tu amigo Camilo Curti para amplificar en el Club Nacional. ¿A quién? A los Sucará. Tuvieron los Sucará acá. Bueno, tuvieron los más grandes. En todo el lado tuvieron, si eran músicos uruguayos. No hay que agrandar mucho las cosas tampoco. Pero vinieron al Club Nacional los Sucará. Y el percusionista era Chichito. Y nosotros ya lo teníamos junado a Chichito. Porque había otro que sabían más que nosotros y nos decían: mirá, que viene Chichito. Le pasaba con la data para que ustedes estuvieran al tanto ahí. Fuimos a amplificar. Yo era plomo de la discoteca esa. El que acarreaba los parlantes. Y pusimos, y vos sabés que lo empecé a relojear. Yo ni los Sucará ni los conocía, pero a Chichito sí. Oh, mirá qué bueno vos. Empezó a hacer un despliegue de cosas en la vuelta de él. Se sentó en una silla común de esa Nacional de Cármica y Fierro. Y en la vuelta amontonó un montón de artículos de sonido, pero impresionante. Evan, que desde la alcachofa esa con una roja adentro, triángulo, yo creo que hasta un cencerro tenía. Sí, tocan, viste que logran sonido de la puta madre. La Catalina con este muchacho, ¿cómo se llamaba? Que tocaba el platillo ese que tiene tipo unos agujeros. ¿Cómo se llama? Que se hincha el club, no me tengo que acordar el nombre. Otro percusionista muy, muy bueno, pero más de esta época. Ya me voy a acordar el apellido porque el papá es muy, fue, digo, socio colaborador, me ponía la plata en el club también. Como, que salió una Catalina con el hermano Cardoso, que le hacía Arnicho. Y hacían sonar todos los locos, como en esta canción del quinto. Te colgaba con botellas, viste, te lo hacía sonar a las botellas, te toca el triángulo ese que comentabas vos. Hay gente que le pega, porque son grosos de verdad lo que en materia de la música. Le copiaban acá. Acá había un grupo de música que llevaba una chapa de la barraca. Chapa de esas lisas que usaban en las reparaciones de, no sé, pienso que de las cocinas de fierro y eso. La chapa esa flexible suena como un trueno o como un viento. Sí, sí, sí, usan, sí. También lo vi mucho, yo tuve, viste, vos me decías como vos cargabas parlante, eso yo era utilero de queso magro y también el percusionista, con la bata de queso magro en el 2006, también hacía cantidad de sonido con cantidad de cosas, ¿viste? Con plástico, con lata, con chapa, de todo. Y logran, ¿sabés qué logran? La fusión de muchos artículos logran un sonido. Tenés que estar en esa, ¿no? Che, a ver, estoy buscando una canción que tenga un sonido algo original en el comienzo, pero no encuentro. ¿Esa? Dedos, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta? Es de 1971. Es de Tottenham. Esas son canciones que siguen vigentes, ¿eh? Dedos son dedos, días son días, madres, madres, hijos son crías. Ahora la saqué, esta es la única canción social que yo le conozco al Negro Rada. Y es placa desde el punto de vista de contenido social. Juan Salvador Gaviota también, ¿no? Sí. Esa también está buena. Y tiene otra también. ¿Cuál es? Ahora no me acuerdo bien, pero sí, Juan Salvador. Acá en un monólogo que tiene arriba esta canción habla de Biafra. Yo digo, ¿de qué habla el Negro? Creo que Rada, después que vino del exilio, vino a Uruguay, creo, si no me equivoco, se afianzó mucho en Argentina. Yo creo que en Argentina creo que lo interpretan mejor que nosotros culturalmente, capaz. Me parece a mí, porque yo he hablado con gente y me dice, va, Rada, acá un fenómeno, y te nombran 5 o 6 canciones. Capaz que somos nosotros los burros. Y yo te nombro 2 y tengo que pensar otra porque no... una de las últimas del cual fue Caballero. Y entonces esta y la que hablamos. Sí, ya lo veo. Sigue hermosa mi tierra. Ahora estamos hablando de música acá, a la hora 23, 7 minutos de este 7 de julio de 2024. Mira, ¿con quién está? Con el Fato allá atrás. Seguro. Bueno, este era Dedos, creo que se llama. No estoy seguro, se llama Dedos. Ahí va. Y acá tengo otra del quinto. ¿Ya la pasamos esta? ¿Viste este comienzo? Nosotros que hablamos de la preeminencia, el protagonismo de los instrumentos, mirá, le doy todo el volumen y escuchá el comienzo, mirá. ¿Qué hay ahí? Sí, de todo un poco, es como la guarnición. Batería y guitarra. Batería y guitarra. Las voces. Porque sé que me quieres, no tardarás. Acá las voces no son tan perfectas. Yo creo que está Urbano. Moraes en una, cuando estaba aprendiendo a cantar, no sé, estoy de tal rostrudo, si viene Moraes, Urbano me caga a patada, pero vos sabés que no sale bien la voz de Urbano acá, viste, alguna crítica tenemos que hacer, mirá, escuchalo, creo que es Urbano el que canta acá, y no es muy, mirá. Me parece que hace más hincapié a los instrumentos también, ¿no? ¿No te parece? Porque sé que me quieres, no tardará. Pero quería ayudar a Urbano a cantar. Y capaz que sí. Capaz que sí, sí. Sé que volverá. Después, tengo una anécdota de Urbano ya para irnos despidiendo también. De Urbano Moraes, que es un ícono también de la música uruguaya. Es vivo todavía, te aviso. Y sigue tocando en algunas presentaciones. Es ya un músico de altísima relevancia en Uruguay, pero nosotros en Paysandú teníamos un amigo que era un fanático, ¿viste? Fanático, esas cosas que se le ocurren a la gente. Decía, siempre hablaba, él tocaba la guitarra, murió pobrecito. Esta anécdota es de, yo le decía Emiliano, se llamaba Zapata del apellido, Alberto. Lo conocí en Paysandú yo, un peludo igual que yo, así, pero sabía mucho de música uruguaya. Me dice, tenés que escuchar Urbano, Urbano. ¿Y qué es Urbano? Urbano es un percusionista, me decía él. Pero tenés que... Es un genio, no sé qué. Estaba a la altura de Mateo en aquella época. Siempre hablaba Urbano, Urbano. Y un invierno como ahora, veníamos nosotros de tomar un vino en el bar Guichona, allá abajo. Veníamos repechando con el vino lija cuesta. Y Alberto venía con la guitarra atrás. Siempre andaba con la guitarra para todos lados. Tenía, se la ataba acá atrás y quedaba ahí. Veníamos subiendo por 18, no sé si vos supiste que en Paysandú hubo un bar de izquierda muy famoso, que nunca me acuerdo el nombre, en 18 de julio, que eran las 4 o las 5 de madrugada, siempre estaba abierto con gente de izquierda adentro. Y veníamos cruzando, así, ya no teníamos para el vino, nosotros miró para adentro, así Alberto dice, me va a dar algo. Dice, ¿qué? ¿Está Urbano? No te puedo creer. Entramos y el loco se quedó conversando ahí. Mirá, ¿cómo habrá sido la admiración de Alberto sobre Urbano, este que está cantando, que se quedó ahí? Yo me fui a la mierda, porque vi que iba para largo. Sí, vos creo que es el que me la contaste. Urbano Moraes, este que canta acá. Otra urgencia teníamos también, tenían, ¿no? Esto es 1971, creo que dice ahí. Estamos hablando de, sí, 70, 71. No sé bien el año, pero otras urgencias, otros cantares. ¿Cómo ha cambiado todo? Mandar un mensaje a la población, mandalo ahora que yo voy a buscar otra canción. Bueno, para ya despidiéndome, digo, la verdad que es un placer estar en los estudios de El Empalme Rock. Un saludo para todos y todas, y bueno, vamos arriba, acá estamos, hay que hacerse el aguante y darle para adelante a Correa, que siempre nos pone esta música y tira temas para que nosotros hagamos debate, pongamos nuestra opinión y nada, es un placer estar acá. Y saludos y besos a mi familia, que en breve estoy en casa para comer ese asadito. Y cuando llegue a casa voy a tomar una rapita miel, voy a tomar, ¿sabes? Llévame.